soy digno de ti, no merezco tu amor. Mas en este mundo no existe ninguno que viva sin culpa y sin manchas. No soy digno de ti y por eso me voy. Mas cuando en la noche estés triste y sola, recuerda los besos que yo te di. Si el monte de piedra se viste de flores, ¿por qué no mis noches se visten de amores? ¿Por qué no soy digno de ti? No merezco perdón. Mas en este mundo no existe ninguno que no haya pecado en el amor. Si el monte de piedra se viste de flores, ¿por qué no mis noches se visten de amores? ¿Por qué no soy digno de ti? No merezco perdón. Mas en este mundo no existe ninguno que no haya pecado en el amor.